Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR FM103.9 en San Bernardo, Partido de la Costa. En la 690 opera técnicamente Julio Pardo, en el estudio Víctor Basterra, nuestra compañera Natacha Bianchi. Saludamos a las y los oyentes y a nuestros amigos de la NDR, Gustavo, Nahuel, Calle, y aquí en el estudio Víctor Basterra, en el estudio Los Matadores de Villa Crespo, quien les habla, Luis Angio. Hoy vamos a ver cómo podemos ir desarrollando el programa y tenemos, vamos a hacer algunos comentarios respecto a las elecciones, ¿no? A ver qué pasó. Está, me parece, todo bastante mezcladas las alternativas, las variantes, lo que puede llegar a pasar. Esto es un indicio. Acordemos que en el 2019, cuando fueron las PASO, el Frente de Todos arrasó y ya se vio para dónde iba a ir la elección general, pero también tenemos que tener en cuenta que en ese momento era una elección de fundamentalmente de presidente, de cargo ejecutivo. Acá estamos hablando de cargos legislativos, que no es lo mismo. Se juegan también otras cosas, y ahí donde además, al ser unas PASO, hubo partidos que tuvieron internas entre ellos, y también dentro de esas internas hubo algunas sorpresas que no se esperaban. Saben ustedes que el gobierno de Rodríguez Larreta, y ahora con este empujoncito que le han dado en la ciudad de Buenos Aires en el día domingo con la votación a su favor, por supuesto, más envalentonado está todavía respecto a todo el proyecto que tiene de entrega de tierras urbanas y tierras públicas para sus negocios privados, para él y sus amigos dentro de la inmobiliaria Larreta. Y vamos a hablar justamente porque mañana, 15 de septiembre, se abre la inscripción para la audiencia pública que se va a realizar el 15 de octubre, por los terrenos de Costa Urbana, la ex ciudad deportiva de Boca Junior, donde allí se quiere construir, entre otras cosas, un nuevo Puerto Madero con 16 torres de más de 150 metros de altura. Una locura en un humedal que tendría que ser mantenido, y obviamente si se aprueba este proyecto de la empresa IRSA, ¿no? Sería un despropósito total, urbanístico, ambiental, ecológico, terrible. Así que vamos a tratar de contactarnos con Miriam Godoy, que ella es del Observatorio del Derecho a la Ciudad, es una vecina de la ciudad, un poco para comentar cómo se va a desarrollar esta audiencia y por lo menos cómo se va a desarrollar la inscripción. Y por el lado de la música quise hacer un recuerdo con tres grandes artistas, tres grandes cantantes chilenos, para conmemorar lo que fueron hace tres días que se cumplió el golpe de Estado pinochetista contra el gobierno socialista de Salvador Allende.

ha perdido por mucho, en todo el país prácticamente, 17 provincias le votaron en contra, ¿no? Y incluso la ciudad de Buenos Aires, que ya es normal que va perdiendo hace años. Y hubo algunos resultados, por ejemplo, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Primero me voy a referir a lo que es diputados nacionales por la capital, ¿no? Donde Juntos por el Cambio, entre todos los tres partidos que se presentaban en la interna, lograron el 48,2%, ¿no? Donde, por ejemplo, la lista Republicanos logró el 11,25%. La lista Juntos Podemos Más, el 32,94%. Y Adelante Ciudad, el 4,19%. 24,7% la lista Celeste y Blanca acá, que es del Frente de Todos, ahí no hubo internas. La sorpresa, La Libertad Avanza, la lista Viva la Libertad, de este personaje nefasto, Milei, donde sacó el 13,67%. Y luego el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, donde la lista Unidad de la Izquierda, donde iba el PO, el MCT, Izquierda Socialista, lograron 5,37% de los votos, más la lista Revolucionemos la Izquierda, con el 0,86%, donde totalizaron un 6,2%. Y después, bueno, desde los que han entrado para poder ser parte en esta disputa electoral, Autodeterminación y Libertad de Luis Zamora, que tampoco iba en internas, logró el 2,7%. Y luego los votos en blanco, 1,4% más, otros los votos impugnados o los votos anulados, que hacen un total de una participación del 70,61%, o sea, casi un 29% de abstención, que a nivel nacional se fue bastante más abajo, y es la elección desde el reinicio de la democracia en el año 83, que menos participación hubo, redondeando un 64% nada más. Suele suceder en general en estas PASO, en las elecciones PASO, que hay un ausentismo más importante. Vamos a tener que ver si cuando sean las generales, en diciembre, el 12 de diciembre creo que es, si, bueno, llegan a superar este porcentaje. Hay que decir que creo que en mi análisis, no muy estricto y detallado, la elección no daba para entusiasmar mucho a quienes estaban en condiciones de ir a votar y querían ir a votar. Porque, como ya se dijo, las propuestas eran muy vagas, eran, además, propuestas y discursos muy, muy berretas, muy, muy, muy bajos, donde no hay propuestas. Y está bien. También hay que entender que, como eran unas PASO, donde en algunos partidos se jugaban internas entre ellos, quizás los discursos iban más para adentro, ¿no? Para convencer al propio votante, por ejemplo, de Juntos por el Cambio, de cuál de los tres tenía que votar más, para poder avanzar, pero en los que no tenían interna, donde iban con lista única, la verdad que las propuestas también dejaban mucho que desear y solo era tirarse piedras de una vereda a la otra, donde unos decían estamos gobernando después de 4 años que nos dejaron un país destrozado y a los 2 meses vino la pandemia y tuvimos que arremangarnos con eso, donde la excusa es donde no tuvieron obviamente ninguna experiencia en cómo prepararse y armarse para eso, lo tuvieron que hacer sobre la marcha, y de la otra vereda le tiran piedra diciéndole que la cuarentena, que la pandemia la llevaron desastrosamente, que bueno, lo que perjudicó, y evidentemente hubo de ambos lados de todo. No nos olvidemos que durante este año y medio los amigos de Juntos por el Cambio le bombardearon todo lo que podían en cuanto a las medidas que había que tomar. Se sigue discutiendo hoy el tema de las escuelas abiertas o las escuelas cerradas. Rodríguez Larreta le dio para adelante sin importarle lo que pasaba porque era algo electoral, una cuestión electoral. Llama la atención que para mí este 48% que logró Juntos por el Cambio, más allá de cualquier cosa que se pueda decir, que lo han votado los propios perjudicados por su política, porque, a ver, yo no creo que habría que hacer una encuesta, pero es difícil, ¿no? Que los trabajadores y trabajadoras de la salud hayan votado a Rodríguez Larreta, cuando hace meses que están discutiendo salarios en paritarias y le dan migajas, cuando las enfermeras y los enfermeros, este gobierno no les reconoce que son profesionales de la salud, los trabajadores y trabajadoras públicos del gobierno de la ciudad, los que están convencionados con el SUTECBA, con el histórico burócrata Amadeo Yenta, no tienen salarios, vamos a decir, que es para tirar manteca al techo, y donde un sector muy importante de esos trabajadores, a su vez, están precarizados, contratados, son monotributistas. La prueba la tenemos en el Ministerio de Acción Social, que siempre reclaman porque están, lo hemos entrevistado algunas veces, están precarizados totalmente. Las y los agentes de tránsito de la ciudad, que también hemos hablado muchas veces con ellos, en la forma precaria en que trabajan, además, ¿no? Denunciando a veces y otras veces no, por temor a las represalias, pero donde son monotributistas, donde no tienen obra social, donde tienen que facturar todos los meses, donde además en una maniobra muy muy muy artera hay un sector de estas chicas y estos chicos que andan con los chalecos verdes en la calle ordenando el tránsito o haciendo controles, pertenecen al Ministerio de Transporte y otros pertenecen al Ministerio de Seguridad, ¿no? Nada que ver. También, obvio, uno tiene que pensar que las y los docentes de la ciudad no hayan votado a Rodríguez Larreta, porque los han, si hay algún gremio, algún sector de trabajadores que este gobierno los ha vapuleado, es el de Rodríguez Larreta. Entonces uno dice, bueno, entonces queda el resto. Sí, queda el resto. No, la cantidad de personas que votaron, también hay que tener en cuenta que en general, Juntos por el Cambio no sumó muchos votos, más de los que había tenido en la elección anterior. O sea que quedaron ahí. Quien se llevó votos fue fundamentalmente este personaje Milei, ¿no? Que se llevó el 13% de votos, donde tuvo 238.552 votos a diputado nacional para la ciudad de Buenos Aires, y donde también tuvo un poquito menos en la categoría de legislador en la ciudad, pero tuvo mucho, pero donde también fue una sorpresa la cantidad de sectores populares que votaron a Milei. Eso llama mucho la atención, ¿no? Uno da a pensar que quizás esto haya sido un ensayo de algunos sectores y de algunas barriadas más populares para decirles, bueno, ojo, miren, lo que puede llegar a pasar si acá no hay alguna mira de cambiar algo. Pero donde en realidad es muy difícil que a esta altura del partido se pueda cambiar. Y tenemos, por ejemplo, en la comuna 4, ¿sí? Es una comuna que abarca la zona sur, ¿no? La Boca, Barracas, la participación no llegó al 60%. Y hubo 126.000 votos válidos nada más, y de los cuales ahí el partido de Milei sacó el 13,15%. También hay que decir que en esa misma comuna el Frente de Unidad de Izquierda sacó el 5,55%. O sea que la izquierda hizo una buena elección, pero es relativa. Yo igual tengo una opinión que a veces sucede cuando vienen después en las generales, que hay que repartirse los cargos legislativos, tanto en diputados como en legisladores de la ciudad, que muchas veces pasa que se ha hecho una buena elección. Por ejemplo, recuerdo en el 2019 la izquierda había hecho una elección donde estaba a punto de entrar Miriam Bregman como diputada nacional, y sin embargo por el sistema DON, porque los otros primeros, los dos o los tres primeros que habían salido, juntaron entre ellos tal cantidad de porcentaje de votos que el sistema DON no le permitió entrar por muy poquitos votos que le faltaban. Entonces hay que ver también ahora si entre Juntos por el Cambio, si entre Frente de Todos y Milei suman 74, 77, 87, casi 88%, hay que ver cómo se reparten por el sistema DON los otros, el otro 12% que queda. Es para tenerlo ahí en cuenta. No, yo no veo que esté tan fácil para decir. Puede sí que mantengan su elección, su voto, su cantidad de diputados que tienen. Bueno, en Capital, por Buenos Aires, por la ciudad de Buenos Aires, hoy el FIT no tiene ningún diputado. Sí lo puede seguir manteniendo en provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero acá decía, tenemos en la ciudad de Buenos Aires un padrón de 2.551.690 electores. Y hubo 1.721.551 votos que representa el 96,85% de ese padrón electoral. Y lo que decía antes, entre los votos en blanco, los votos nulos y los votos recurridos impugnados, están entre 3%, 3 y pico por ciento. O sea, hubo una merma en la cantidad de votantes. También sé que hubo algunos lugares donde las mesas se constituyeron bastante tarde, con mucha demora, y eso también hizo que la gente se fuera, porque hacer la fila y la cola para una elección en la calle. Yo escuchaba ayer a un candidato en Córdoba donde decía que estuvieron 4 horas esperando, por eso también hubo mucha tensión, porque la gente se fue. Si ven una cola de 3 cuadras para poder ir a votar, pegan media vuelta y se van. Esa es la realidad, porque no hay ningún entusiasmo tampoco para decir me juego por este o por el otro. Más de uno habrá ido a votar diciendo, bueno, voto al mal menor, o voto a este para joder al otro, ¿no? Es así, lamentablemente. Y bueno, después tenemos, para terminar, ¿no?, los históricos de siempre, chantas como, por ejemplo, Julio Bárbaro, que se presentó con un partido que se llama Federalismo Puro. Bueno, sacó el 0,50%, el 0,5%. Lo votaron 8.700 personas. La verdad, lamentable, o como el socialismo auténtico, que lo votó también el 0,68%. Yo la verdad no sé cómo jugar. Por supuesto, son todos partidos en capital que estuvieron muy por abajo de lo que fue el porcentaje de votos en blanco, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, eso es lo que quedó, digo, solamente como comentario. No creo que me quede mucho más por decir. Ya los medios se han encargado de sacar sus conclusiones por la conveniencia, ¿no?, de cada uno de ellos. Así que vamos a ir a otro temita musical, Nati, si te parece, y después vemos si ya podemos entrar en la comunicación con Miriam Godoy, que estará posiblemente esperándonos. Mientras, Nati, vamos al tema musical. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano, y sin compasión con grillos por las calles lo arrastraron. Sí. La carta dice el motivo. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto. Que ha cometido Roberto. Haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, preso voy también, sargento. Sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo les da la milicia. Sí. Habráse visto insolencia, barbarie, alevosía de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías. Sí. La carta que me mandaron me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población que el león es un sanguinario en toda generación. Sí. Oh, por suerte tengo guitarra. Oh, y también tengo mi voz. El 15 de septiembre se abre la inscripción para la audiencia pública por las megas torres de IRSA y tenemos que ser miles, por eso te invitamos a que te sumes. Te contamos qué es una audiencia pública. Es un método de participación donde los ciudadanos y ciudadanas podemos expresar frente a los legisladores nuestros conocimientos y posturas antes de que tomen decisiones que puedan afectar nuestros derechos. ¿Cómo te anotás? Primero, tené a mano una foto o escaneo de tu DNI de frente y reverso. Luego, ingresá a la web de la legislatura, que es www.legislatura.gov.ar. Hacé clic en el menú de participación ciudadana y elegí audiencias públicas. Cuando se abra el listado, tenés que seleccionar apruebes el convenio urbanístico suscrito entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la firma IRSA Inversiones y Representaciones. Luego completa el formulario con tus datos y te va a llegar un mail con la confirmación y luego te va a pedir que mandes la foto del DNI a la dirección que te da al final. Y eso es todo. Y si llegas a tener alguna duda de cómo inscribirte, contactanos. Buscando por las redes al Observatorio del Derecho a la Ciudad o bien al WhatsApp 54 911 3266 7008. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 y NDR FM103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Nuestro segundo tema musical, bueno, conmemorando el golpe de Estado en Chile de Salvador Allende hace 48 años, hoy lo queríamos hacer por lo menos con música, con cantantes reconocidos, luchadores en ese momento, y en este caso lo hicimos con el conjunto Quilapayún, chileno, con tema muy hermoso, La Carta, y está bueno escucharlo si tienen tiempo y ganas, búsquenlo y escuchen la cantata de Santa María de Iquique, que le va a agradar. Y escuchábamos al final un spot donde está convocándose para la inscripción a una audiencia pública y ya tenemos en comunicación a Miriam Godoy, esa es una vecina de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, pero también integra el Observatorio del Derecho a la Ciudad, un poco para conversar de qué se trata esto y para qué es esa audiencia. ¿Cómo te va, Miriam? Luis Sanquio te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿de qué se trata la audiencia? En la legislatura ya tiene media sanción un proyecto de convenio urbanístico entre la empresa IRSA, que es la empresa que es dueña de todos los shoppings del país, y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Para qué es este convenio? Bueno, piensan construir cientos de torres en un predio que es conocido como la ex Ciudad Deportiva de Boca, está uh-huh. al sur de la Costanera Sur. Sí. Y bueno, es una locura construir torres de 145 metros de alto, porque desde el punto de vista ambiental nos van a robar los vientos, nos van a robar el frescor, se va a cementar un humedal, ese territorio es un humedal, y va a peligrar la reserva costanera sur, la reserva ecológica. ¿Por qué peligra? Porque justamente estaban explicando recién que el hecho de tener torres, que las torres tienen luces, tienen iluminación, va a afectar a la fauna que habita en la costanera, por ejemplo. Cementar un humedal, por supuesto, ya es a todas luces un contrasentido, porque lo que necesitamos es más suelo absorbente. También otra cosa que se viene anunciando con todo el tema del cambio climático es el hecho de que se van a inundar las zonas costeras de las ciudades. Así que no podemos tampoco cementar. Y digo, justamente, muchos de esas áreas son terrenos de relleno, o sea que ganados al río. Yo recuerdo hace muchos años cuando iban a todas las demoliciones iban a parar allí para rellenar y ganarle tierras al río, incluso para construir la ciudad deportiva, ¿no? Que después no se construyó nunca, Boca la vendió. Hizo un negocio, o no sé si hizo un negocio, creo que el que hizo negocio es Irsa, ¿no? Claro, bueno, el terreno era, claro, inicialmente de 40 hectáreas y se rellenó y se llegó a 70 hectáreas. Pero bueno, una parte es un humedal, o al final se fue transformando en un humedal. Y sí, lo que pasó con la ex ciudad deportiva de Boca fue que, bueno, aparentemente hay recuerdo de algunas personas que sí fueron a la ciudad deportiva, pero parece que después se fundió y Boca pidió por favor que le dejaran vender. Y lo logró con una ley, en esa época no existía la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino con una ley nacional. Así que pudieron vender el terreno a una empresa que se llamaba Santa María no sé cuánto, y ahora después la compró Irsa en 51 millones en el año 97. Pero claro, qué negocio, porque con este solo cambio, si se autoriza este cambio, de los 51 millones que invirtió Irsa, el terreno solo, por cambiar solamente la normativa que le permitiera construir, ese terreno se valorizaría en 1.600 millones de dólares, claro, sin haber construido nada, solamente si se cambia la normativa. Así que, lógicamente que están atrás de ese negocio. Y, bueno, ¿qué pasó? Se aprobó en la legislatura, en primera lectura, pero en forma ilegal, porque no se cumplió, por ejemplo, con lo que dice el artículo 63 de la Constitución de la ciudad, que es que antes de ese tratamiento tiene que haber una audiencia pública, no la que viene después, sino antes. Eso no se cumplió, el trámite fue exprés, se trabajó sábados y domingos, el gobierno de la ciudad con tal de aprobar ese convenio urbanístico para luego presentarlo a la legislatura y que la legislatura lo apruebe en primera lectura. ¿Cómo lo aprobaron en primera lectura? Con una mayoría que no era la correspondiente. Tendrían que haberlo hecho con una mayoría de 2/3 y lo hicieron con la mayoría simple de la mitad más uno. Así que ahí, digamos, la legislatura no es la primera vez que incumple la ley y esta vez lo hizo ya 2 veces. Ahora, mañana, viene la audiencia pública, que es la que se hace entre una primera lectura y una segunda lectura, y viene la inscripción. Se abre la inscripción. Tenemos desde el 15 de septiembre hasta el día que inicia, es el 15 de octubre, hasta el 12 de octubre para inscribirnos, y tenemos que ser no miles como fuimos la vez pasada para Costa Salguero, tenemos que ser miles y miles, varios miles, no 7.000 que se inscriban y solo 2.000 que después participen, sino claro, que nos inscribamos 15.000 por lo menos. Y que participen. Por eso estamos haciendo talleres, tenemos varias redes, por las redes del Observatorio del Derecho a la Ciudad, las redes de Costanera Verde Pública, y estamos por Instagram, estamos en YouTube, estamos dando talleres, y mañana también vamos a hacer una gran asamblea que estamos comunicando para pensar cómo nos vamos a mover para darle mucha, mucha, mucha difusión para que mucha gente se anote en la audiencia pública y participe. No hay que ser ningún experto, es nuestro derecho como ciudadanos, la tierra es nuestra y nosotros tenemos que defenderla. Es nuestra, ¿por qué? Porque el artículo 8 de la Constitución de la Ciudad dice que el contorno ribereño tiene que ser público y de libre acceso. Así que si esa tierra se vendió por el Congreso Nacional, cuando se creó la Ciudad Autónoma tenía un mandato, que era recuperar esa tierra. Así que esa tierra la tenemos que recuperar, la tenemos que conservar como humedal, no podemos permitir que se construyan torres, que además no son necesarias, porque la verdad que para el segmento que se piensa construir ese tipo de vivienda, ya hay mucha vivienda ociosa ahí nomás en Puerto Madero. ¿Para qué queremos más vivienda ociosa? Y que por otro lado, en vez de que esas inversiones no se vuelquen mejor a una vivienda para la clase media o para la clase que es más baja y que más le cuesta acceder. Hoy en día nadie accede, la verdad, ni con título universitario y toda la meritocracia, la gente puede acceder a la vivienda propia. Así es, Miriam. Estamos hablando con Miriam Godoy, que es integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, por este tema de la venta o la autorización que quiere dar el gobierno a través de una ley para que se puedan construir así, entre otras cosas, 16 torres de 145 metros cuadrados. La inscripción, ¿solo pueden participar en la audiencia quienes somos habitantes y tenemos domicilio en la Ciudad de Buenos Aires? No, también pueden participar las personas que viven en todo el conurbano. ¿Por qué? Porque a ellos también les afecta. No es que solamente nos va a afectar a nosotros. Entonces la ley 6 de audiencias públicas de la Ciudad de Buenos Aires dice que se pueden presentar todas aquellas personas que sientan que esto las afecta. Y no dice que se limite solamente a las personas que tengan domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. Así que sabemos que en toda la zona costera hay un montón de habitantes que están sufriendo este mismo tipo de políticas, de construir sobre la costa y de arruinar los humedales y el acceso al río y todo eso. Entonces, todos pueden participar. Claro, además porque hoy, aunque no hay mucho, hay una zona muy chica en la costanera sur, así por donde está Costa Salguero, que es público. Vienen muchas personas de los partidos de la zona sur, de Avellaneda, Lanús, por todas esas, Valentín Alsín, o sea, yo eso lo he visto en algún momento, ¿no? Y vienen a pescar también, viene claro, gente que viene a pescar. Sí, por eso. Así que realmente el acceso tiene que ser, como dice la Constitución, claro, público y libre. Y por eso le decimos a nuestros oyentes, quienes nos escuchan, que no son de la ciudad, que por ahí son del conurbano, que también se anoten. Y el tema es también a comentarle, ¿no?, a nuestros oyentes que estas audiencias, lamentablemente, de democrática no tienen mucho porque no son vinculantes. Claro. Pero sí tienen un peso político en el sentido de si el 80 o 90% se manifiestan en contra, está bien que hay una impunidad muy grande en los legisladores de la ciudad, pero quizás algunos acusen un recibo, ¿no? Claro. Si toma estado público, que va muchísima gente, como no solía suceder que fuera tanta gente a las audiencias públicas, la gente está ejerciendo la democracia participativa, está ejerciendo también la democracia participativa ambiental, como lo dice el acuerdo de Escazú, y en esta época en la que tenemos unos informes terroríficos del IPCC, que es la organización que nos informa sobre el tema de cambio climático a nivel de la ONU, no podemos permitir que nuestros políticos miren para otro lado, ¿no? La ciudadanía le tiene que llamar la atención y lo hacemos de esta manera, participando muchísimos en las audiencias públicas y diciendo, aunque sea repetidas veces, no importa, como se dijo en la audiencia de Costa Salguero y la gente ya aprendió, por ejemplo, el artículo 8 de la Constitución de la Ciudad, también tenemos el artículo 27 que dice que siempre que se puede hay que ampliar los espacios verdes y sobre todo respetar las zonas costeras. Así que no importa que se repita el argumento, es el ciudadano que está clamando por su derecho. Claro, y también tenemos que tener en cuenta que en estas audiencias después viene la segunda, lo que se dice, la segunda lectura, ¿no? En la Exacto. sesión de legislatura, que se estima lo van a hacer antes del cambio de las nuevas, de los nuevos legisladores que ganen en noviembre en las elecciones que asumirían después del 10 de diciembre. Es muy probable que lo hagan con la composición actual, esto, donde ellos tienen una mayoría absoluta, aunque viendo los resultados electorales del domingo, si se repiten, no creo que tengan mucho problema en que se modifique mucho la composición de los distintos bloques, ¿no? Claro, claro. Por eso está en nosotros, la ciudadanía, insistir todo el tiempo con esto, que no queremos torres en un humedal, no queremos que nos roben las brisas, los vientos, la capacidad absorbente del suelo, y no necesitamos otro Puerto Madero en la Costanera Sur, porque con el Puerto Madero que está bastante vacío, así que ¿para qué queremos ese tipo de construcciones? Está en nosotros, en la ciudadanía, expresarnos, hacer uso, como lo dice también el artículo 1 de la Constitución de la Ciudad, que esto es una democracia participativa. Está en nosotros participar. Sí. Bueno, esperemos que así sea, y hoy yo la verdad que no pude todavía tener acceso un poco más detallado, pero me enteré que el gobierno también presentó en la legislatura 16 convenios. 16 convenios urbanísticos. Mira, urbanísticos, ¿no? Aunque no los analizáramos en detalle, porque como es reciente la presentación, pero con la experiencia del año pasado, que se presentaron 3 o 4 convenios urbanísticos, sabemos que en qué consisten estos convenios urbanísticos. Consisten en violar las normas en forma legal. Es decir, ¿hay un código urbanístico? Ah, bueno, pero con el convenio urbanístico podemos hacer cualquier otra cosa. Por ejemplo, construir más altura de la que estaba permitida y que nos prometieron que por el código urbanístico nos íbamos a salvar de las torres. Bueno, esto no va a pasar porque como también autorizaron el tema del enrase, entonces cualquiera que quiere construir dice, pero mi hermano no tendió la cama. Ah, no, pero bueno, el otro construyó alto, yo también quiero construir alto, aunque está prohibido. Ah, bueno, te hacemos un convenio urbanístico y te lo permitimos. El otro quiere arruinar un área patrimonial, sí, sí, lo puede hoy, hacer. Hoy, a modo de ejemplo muy chiquito, ¿no? Que por eso, como vos decís, hay que seguir ahondando que cada uno de esos convenios, pero hoy, por ejemplo, lo escuchaba a Fernando Berkovich en el programa de su hermano, justamente hablando, él es urbanista, y comentaba que uno de estos convenios, por ejemplo, en la zona de Caballito, autorizaría a construir edificios 3 veces más altos de lo que hay hoy autorizados. Exactamente. ¿No? O sea, imaginémonos que si hoy en Caballito hay edificio de 20 pisos, podés llegar a tener un edificio hasta de 60 pisos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y esto se hace en barrios bajos, aparte, ¿no? Claro, claro, no, te arruina todo. Y eso que había sido una promesa, como te digo, del código urbanístico anterior, que por eso se había modificado. Sí. Pero esto es a través de una transacción, hay una transacción económica, se le paga al gobierno una cantidad de millones de dólares, y teóricamente hay que ceder una parte del terreno para servicio público, pero de todas maneras, esto igualmente le arruina la vida a la gente, porque le arruina el paisaje de su barrio, quita el sol, entonces tenemos menos asoleamiento, menos brisas, esto también digamos, nos arruina la vida en nuestros barrios. Así es. Bueno, Miriam, te agradecemos, vamos a seguir nosotros difundiendo este spot de las audiencias públicas, y para terminar, nada, decinos quienes se quieran anotar y quizás no lo tengan muy claro todavía cómo tienen que hacer, cómo pueden

decir.